Amables oyentes, muy buenas tardes. Esta es la Radiodifusora Nacional de Venezuela, estaciones YBKA 630 kilociclos, onda larga. La radio es hecha por voces inolvidables. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Impactantes noticias. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Memorables temas musicales. I give her all my love. Pero la radio también está hecha por seres anónimos. Seres que nunca aparecerán en una cuña de televisión, que nadie reconocerá en la calle y a los que seguramente no se les rendirá un homenaje póstumo. Hola amigos, soy Richard Rodríguez y he tenido la oportunidad de conocer a profesionales del medio radial que, sin ser conocidos, han marcado pauta y han dejado una huella profesional, personal, en fin, una huella perdurable. Saludos, amigas y amigos. Desde la sala de edición me acompaña hoy Jesús Rujano con Richard Rodríguez detrás del cristal en grabaciones. Jesús Rujano es un operador con muchos años de servicio dentro de este fascinante mundo de el control en la parte de radiodifusión. Jesús, gracias por estar en este programa que es de los operadores de Radio Nacional de Venezuela. A ti que me motivaste a venir, porque realmente, por lo general, pues por mi corre-corre que... No, me costó trabajo conseguirte, porque tenía que irte por allá, por acá, y tengo un mes buscándote. Es correcto. Sí. José, Jesús, ¿cuándo te inicias tú en estos avatares de control? Bueno, realmente se manifestó mi entrada a la radio en el año 73. Fue que se consolidó, puesto que anteriormente digo que se consolidó porque antes ya estaba en mi mente la parte, el juego de la radio, estaba la radio en sí, la atracción por la radio, la curiosidad por la radio. Y esa semilla fue la que germinó en el año 73 y nació este arbusto que tú estás viendo ahora, frondoso. Con una resistencia mala, ¿no? No, sigo poner resistencia, porque yo creo que poner resistencia es ir en contra de la corriente y del mismo pensamiento propio. Ahora, ¿en qué emisora te inicias? Ese fue en la emisora conocida como Éxitos 1090. Yo no sé si todavía está al aire. Está en el aire. Éxitos 1090. Ahí fue mi comienzo como operador de, primeramente, en la planta transmisora. Luego fui operador, empecé mis prácticas en los estudios y mis prácticas en prensa, y he pasado por prácticamente todos los departamentos de una emisora, planta, estudio y prensa. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en la planta y trabajar en el estudio? Bueno, la diferencia inmensa, ¿no? El operador de planta es un operador más pasivo, no por eso no quiere decir que no tenga una gran responsabilidad, como la responsabilidad que tenía yo de sacar la emisora al aire, prender el transmisor, hacer el previo calentamiento del aparato en sí mismo para que pudiera hacer al aire, mantenerse alerta de que los equipos estuvieran constantemente en el aire. No solamente estar en el aire no es mantener un audio al aire, sino mantener la señal al aire, la portadora al aire. Eso es estar en el aire. Y esa portadora debe permanecer, pues, durante el tiempo que la radio amerite estar al aire. O sea, si son 12 horas en el aire. 12 horas al aire, correctamente. Sí. Entonces, ahora, de Éxito 2090, normalmente los operadores tienen en Venezuela, ajá, que nunca se queda en una emisora, sino que van a otras emisoras. Sí. ¿El caso tuyo? El caso mío, pues sí, también me tocó vivir eso, de pasar a otra emisora, y de Éxitos 1090 me fui a Radio Capital, y simultáneamente con Radio Capital, Radio Nacional de Venezuela, y bueno, y aquí estoy. Ahora, en Radio Capital, ¿qué tiempo tuviste en Radio Capital? 19 años trabajando en la parte de grabación, que es la parte en la cual a mí me gusta, porque es la parte de la creatividad. Y yo como creativo, pues... Y modestamente te gusta y lo haces bien. Me fascina y lo hago bien porque lo siento. Este es un trabajo, la parte de grabación es un trabajo que hay que sentirlo. Hay que dejar que fluya la creatividad, la imaginación, no hay que ponerles obstáculos. Un obstáculo podría ser un simple obstáculo podría ser estar de mal humor, es un obstáculo para desarrollar tus funciones como creativo, porque la creación no es más que la manifestación del ser. O sea, hay una diferencia entre el operador de grabación y el operador al aire. No, yo creo que los dos son muy importantes. El operador al aire todavía requiere todavía muchísima más concentración, requiere todavía muchísima más creatividad, requiere el doble, diría yo, que el de grabación, porque es en vivo y en directo. Y ahí los errores, pues, deben minimizarse al máximo. Mientras que en grabación no, y ahorita mismo podríamos parar esta grabación y voy al baño y regreso. Al aire no lo puedo hacer. Correcto, sí. Entonces mantener un avión al aire, un 747, sin que se caiga, es un trabajo verdaderamente de concentración. Ahora bien, tú has tenido oportunidad de manejar los equipos desde la simple cinta hasta la parte electrónica. Llegué. ¿Cómo ha sido ese cambio que ha operado en ti, el de pasar de cinta a la parte digital? Oye, vale, esa es una experiencia que hay que vivirla. Yo la viví, me gustó. No hay comparación. Ahora con una computadora, pues, la creatividad se desborda al máximo. Puedes hacer lo que se te ocurra con una rapidez asombrosa, mientras que con la cinta, pues mira, si tú pierdes una edición, tendrías que buscar hasta en la papelera a ver si consigues esa palabrita que te faltó. Sí. En cambio, en la computadora, pues tú lo tienes todo ahí, con rehacerlo tienes todo. Pero se necesita conocer un poco de informática para trabajar. Es indispensable porque en el momento que tú conoces un poquito, pues las herramientas para conocer un nuevo programa es muchísimo más fácil, porque prácticamente todos son igualitos. Lo único que cambia es, pues, el diseño de los dibujitos, etcétera, etcétera, pero el contenido exactamente siempre va a ser el mismo: cortar, pegar, edit, mover, etcétera, ¿no? Crear carpetas, bueno, es lo mismo en todo. O sea, tú has tenido la suerte de pasar de la cinta a cinta, claro, seca, a digital. Sí, llegué desde la época de los discos, eso, LP, llamado LP. También. Richard Rodríguez, ¿tú tienes alguna pregunta que querías hacerle a Rujano hace tiempo? ¿Cuál era? Richard Rodríguez, ¿cuál es? Para la grabación. Bueno, me imagino que en ese periplo tuyo por la radio, has tenido las mil y una experiencia. Y anécdota. ¿Nos puedes compartir con nosotros la que te parezca más interesante, la que te guste más, la que tenga más recuerdos, la que tú quieras? Bueno, es verdad, he tenido muchísimo, pero se me ocurre esta ahorita, en este momento, en una grabación del programa de Fulchola, que es un programa bien divertido, en el cual yo, pues, gozaba un mundo, porque ahí sí es verdad que uno, fuiste operador de él. En grabación. Ajá. Al aire no, pues, pero en grabación muchísimo, porque más de una vez, pues, tenía que grabar por cualquier motivo su programa, y me tocaba a mí, pues, grabar con él. Grababa las novelas súper divertidas, que son una total locura. Pero bueno, entonces ahí yo siempre recuerdo en un libreto, pues, que estaba desarrollándose una escena en un sitio donde hubo hasta un tiroteo, un disparo, no sé, uno se pone los efectos y la cosa, y era tanta la emoción y tanto la compenetración, que yo llegué al momento que hasta me agaché así debajo de la mesa, por no hacer que me pegara un tiro, ¿sabes? Bueno, entonces yo dije, conchale, porque yo hice eso. Después que había pasado todo, sí, y los compañeros le agarraron la cosa de Rochela, pero es que realmente para mí eso era, yo le daba vida, le doy vida a lo que estoy haciendo. Eso es importante. Importantísimo. Claro, a mí me llamó mucho la atención en un programa que tuviste en televisión, en el Canal 8, que fuiste entrevistado por una compañera, por cierto, periodista, que también tiene un programa aquí en Radio Nacional. Ajá. Y por lo que veo, tú lees mucho. Leo bastante, me gusta. Me gusta leer, pero más que leer, me gusta meditar. Meditar es la parte que hacemos muy poco y que es muy importante para mantener un equilibrio, para conectarse con la sabiduría, para conectarse con el ser. Me gusta pasar siempre un buen rato, un rato del día, el primer rato que yo consiga, me gusta pasarlo conmigo mismo para contactar con la sabiduría, porque... Y analizarte tú mismo. analizarme yo mismo y dedicarle todo el tiempo que yo pueda a mi nueva misión de vida, que yo creo que es formadores de hombres de paz y formadores de un nuevo mundo. Y un nuevo mundo solamente se puede formar desde el propio ser y no mediante el convenio de una firma porque cese la guerra, porque no haya violencia. Tiene que ser algo íntimo, una cosa nueva. Solamente puede empezar con el cambio de cada ser y se puede lograr una vez que tú concientices pues la unidad que tú tienes con el universo, la unidad que yo tengo contigo. Eso quiere decir que si yo cambio, tú cambias y mi entorno también. Pues se ha llegado a pensar que los países van cambiando, que el mundo va cambiando, y realmente el mundo y Venezuela misma es totalmente neutra, es una simple extensión de terreno totalmente neutra que está vibrando y girando por las leyes físicas del universo, y que no tiene que ver nada con lo que nosotros estamos viendo allí, sino que simplemente ahí se ve reflejado, es como si fuera el espejo donde yo me veo. Ahí se ve reflejado pues ese conflicto que por lo generalmente de tanto se habla, el conflicto en el mundo, que simplemente era el gran alboroto que nosotros tenemos entre nosotros mismos. La parte humana, la parte espiritual. Más que humana, la parte espiritual. Es importante que nosotros nos reconozcamos como seres más que humanos, seres espirituales, y que no somos simplemente carne y hueso, sino que más allá de la carne y la hueso hay energía que vibra y que nunca muere, es eterna. Bueno, nos queda un minuto y quiero aprovecharlo, es interesante estas conversaciones que tú has hecho, pero hay algo que hablamos esta mañana con Richard. Es la parte profesional. Antiguamente los operadores hacían curso, antiguamente pasaban por el Instituto de Comunicaciones y exigían un título. Aparentemente eso no se está usando ahora. ¿Verdad que sí, vale? Yo me he dado cuenta que ahora... Igualmente pasa con los locutores. Si uno pasa, yo recuerdo cuando yo presenté examen, el jurado mío fue el Museo de la Caballería, Naranjo Gonzalo y otra persona. Sí. Y fuimos 35 y pasamos nada más que 11. Y en los operadores había esa cuestión. Igual, exactamente igual. De verdad que eso se perdió, no sé el motivo, pero... Permíteme contar una anécdota que yo la viví personalmente. Cuando yo presenté el examen para operador, ese mismo día lo presentó un señor, Adolfo Martínez Alcalá. Wow. Y para mí eso significa el respeto que él tenía por esta profesión en general. No solamente como locutor, como periodista, sí, sino en general, que él tomó el examen de operador de radio. O sea, que eso indicaba que él sabía a la hora de llamarle la atención al operador, él tenía potencia moral y profesional. Claro, no, yo tuve la suerte, la dicha de trabajar con el amigo Adolfo Martínez Alcalá, y de verdad que sí, un tremendo maestro, una persona que está pendiente, que cuando te hacen lo que nosotros llamamos un reclamo, no es simplemente más que un reclamo, es una lección, una observación para que corrijas, para que te orientes por el buen camino de la radio, y no como la fama que él tenía de regañón, que no me pareció nunca que fuera regañón, sino más bien una persona con mucho amor por la radio. Bueno, Jesús Rujano, como decíamos, nuestra querida vida, hace el tiempo pasa volando. Un consejo a los que nos escuchan, que son operadores o quieren ser operadores de radio. Bueno, el consejo que yo siempre uso, yo lo uso y me fascina porque me ha dado muy buen resultado, es mantener un alto nivel de optimismo en el trabajo. Ha sido Jesús Rujano, quien por cierto trabaja ahora con Radio Nacional, felizmente, y con el cual pues hemos compartido mucho tiempo aquí en la emisora. Nos vamos, Richard.